por la nueva faceta. Solo déjate llevar, de Big Junior y el pueblo. Solo déjate llevar, contigo no vamos allá. Solo déjate llevar, y no preguntes por qué. Déjame tocarte, pa' poder saciar mi sed. Dame de tu amor, pa' poderme yo satisfacer. Pa' que tú ya veas que es lo que realidad puede ser. Hey, avanza, avanza, mami, ponte mansa. Tú sabes que este es el negrito, el lanza. Yo sé que con esto tú nunca te cansas. En el medio de la pista ven y empieza a arrancar. Hey, suelta, suelta, suelta, suelta, suelta, suelta, suelta, suelta, te quiero ver. Suelta, suelta, suelta, suelta, suelta, suelta, suelta, te quiero ver. Mami, ven. Malvada, pa' que prendamos fuego aquí en mi cama. Nena, cada vez que yo te veo, lentamente me desespero. Nena, y en mi sueño yo te anhelo, quiero ser dueño de tus besos. Nena, cada vez que yo te veo, lentamente me desespero. Nena, y el dolor se me hace fuerte al saber. Solo déjate llevar, y la nueva faceta. Yo sé lo que te gusta, no vamos sin tu querer. Poderte acariciar y que llegue el amanecer. No pierdas el control y disfrutemos del placer. Lady, one more time, déjate llevar. Te llevo en mi rampla y te voy a impresionar. Nos vamos de paseo para ir a alucinar. Y si te gusta, mami, yo te voy a terminar. Solo en mis sueños. Y el pueblo.